¿Qué tal? Muy buenos días, Pedro Lanteri. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes, queridos patagónicos? Buenos días. ¿Qué tal? Aquí estamos con Flor, Damián, que es el que va a mandonear para que no haya baches, y bueno, y yo, Olga, aquí en esta mañana de viernes en la radio. Pedro, empezamos a comentar como un hecho importante la marcha contra los tarifazos y el ajuste que se realizó en la tarde, en la tardecita de ayer. Sabemos que estuviste, bueno, queremos que nos cuentes. Bueno, sí, efectivamente, una marcha que en principio es la primera, como bien decías vos, de una serie de marchas que se van a desarrollar a lo largo y ancho del país. Con la consigna, tenía tres, digamos, en el discurso final, que no fue discurso, sino lectura de documento, tres elementos que yo rescato como básicos. Uno es no a los tarifazos, pero también no a la reforma laboral y no a la reforma previsional. Digamos, tres elementos que son fundamentales como para tener en cuenta. Mucha, muchísima participación de familias, de gente que venía por su cuenta. Claro, los sindicatos convocantes, como la corriente federal, el frente sindical, las 62 organizaciones, que no quiero olvidarme de ninguno, los que figuraban como convocantes iniciales, la CTA, las dos CTA, estaban a la columna con Novita Cortiñas, también ahí presente en la pecera de la columna, sus afiliados con pecheras, con velas, con la presencia de mucha gente perteneciente a organizaciones sociales, sindicales, deportivas. ¿Sabes qué? Me llamó mucho la atención los presidentes de clubes barriales que estaban también presentes allí. Además, esto de decir que estaban las pymes, una nutrida cantidad de pequeños y medianos empresarios, partidos políticos, organizaciones territoriales, y mucha gente autoconvocada, por así decir, que no pertenecían o no estaban identificados como pertenecientes a ninguna organización, pero sí estaban gente mayor, familias enteras, y con las velas, ¿no? El uso de las antorchas también es un hecho que tiene que ver, y que tiene que ver con nuestra historia. La marcha de las antorchas tiene mucho que ver con nuestra historia, y tiene, y sabes que me acordaba yo de esas cosas que uno tiene y que con la confundamos mucho de esa historia, de cuando Galeano decía que somos un mar de fueguitos, ¿no? Sí, sí. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Sí. Y eso era lo que ocurrió ayer, un mar de fueguitos que están de alguna manera denunciando tal vez fuegos que arden, ¿no? Arden por amor a la vida, arden que están allí presentes y que iluminan. Sí, ojalá que así sea, y es fueguitos que fueron reuniéndose, mucha autoconvocatoria, ¿no? Porque si en esta marcha quedó claro, es que los medios, o los grandes medios, la jugaron absolutamente en contra, ningunearon hasta que no pudieron no hacer alguna notita. Claro, sí es cierto eso, y también, a ver, por supuesto que con... no te voy a decir que con la oposición, pero no había policía para cortar el tránsito. Claro. Un helicóptero de la policía sobrevolaba permanentemente a muy baja altura, impidiendo que se escuche el discurso, la lectura del claro, documento. Claro. Provocaciones, eso también lo tenemos claro. Pero provocaciones que fueron ignoradas. Ese encuentro, ese marchar codo a codo, qué es lo que tienen las movilizaciones, ¿no? O sea, es bárbaro que haya ruidazos, es bárbaro que haya... Pero esa movilización de estar en la calle, que además es algo que evidentemente le molesta mucho a este gobierno, a este plan económico, es alentador, es una cosa que... Vos veías, la gente se saludaba, la gente... En el problema, porque estamos claros que el tema de los tarifazos es terrible, sí, sí. El tema de cómo están expropiando los ingresos de la gente, de cómo los jubilados no pueden, a ver, no pueden afrontar el gasto que por dignidad, hay algo que a mí me emociona, que es los jubilados que dicen, no como para pagar, y ese para pagar te demuestra la dignidad y la palabra de nuestros trabajadores, de nuestros jubilados, que para ellos una obligación es una obligación, aunque sea una obligación injusta, ¿no es cierto? Sí. Todo eso estaba ahí presente, todo eso estaba en la marcha. Buenísimo. Pedro, ¿cómo ves, un poco más giro la atención sobre los grupos presentes, porque hiciste referencia también a las pymes, a los clubes de barrio, digamos, sectores como que se van poniendo claramente la camiseta del sector al que pertenecen y que muestran que son sectores cada vez más, los golpeados, saqueados, robados por el gobierno, ¿no? Eso me parece un dato que vale la pena como significarlo. Sí, fue muy evidente, pero yo estoy viviendo en una zona semirural a 70 kilómetros de la capital. Cuando voy a la capital, cada vez que voy con una frecuencia casi semanal para visitar a los nietos y todo eso, me encuentro con un nuevo comercio cerrado, Vos caminás las avenidas principales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y digo, fácilmente un 35% de comercios cerrados, en alquiler, en venta, liquidación. Vos vas a los clubes barriales, a veces voy a comer a uno de estos clubes barriales, tienen un bufete espectacular, y te muestran las facturas de luz y gas, y son impagables. Esto está afectando evidentemente a todos esos sectores que vos estás marcando ahora, que se identifican y en esta situación se unen pero con una unidad muy interesante. El tema de las pymes, tuvimos una reunión con ellos, han superado sus conflictos de sus diferencias internas para avanzar contra un problema común. Bueno, y ahí viene un poco la cuestión a seguir avanzando, ¿no? ¿Cómo hacer para que toda esta oposición tan plural, tan genuinamente plural, denunciando cómo le tocan sus proyectos de vida, sus proyectos comunitarios y también sus bolsillos, cómo se pueden reunir en una propuesta electoral que le diga a este gobierno basta, hay que cambiarlo, queremos un cambio para adelante que signifique también recuperar derechos perdidos? Sí, vos sabés que uno, como dicho de periodístico que es, me recorrí parte de, hablando con la gente, ¿no? Y la respuesta era unánime, hay que unirse, para que se vayan. Después las diferencias las planteamos internamente. Eso es en el territorio, en las bases. Las bases de ese deseo de unidad está claro. También está claro, y es interesante de observar, que es unidad, pero no con cualquier conducción. Y eso te marca un podemos unirnos con quien sea, pero quien sea no conduce. ¿Se entiende? Y lo que también está por parte de las pymes, por ejemplo, charlando, era la necesidad de que haya una plataforma electoral que unifique voluntades, ¿me entiende? O sea, que más allá de la figura convocante también haya como una especie de contrato social de lo que va a suceder a vida cuenta un cambio de gobierno. Porque ellos también plantea, y el territorio también plantea, que no va a ser fácil salir de esto, que la herencia que están dejando, y en este caso podemos hablar de una herencia nefasta, que ha endeudado a generaciones, no se sale de un día para el otro. Entonces el ánimo social tiene que estar preparado, pero fuertemente, para evitar la desilusión de que pasó un mes y no pasa nada, pasaron dos meses y no pasa nada. Entonces, si hay una claridad en cuanto a una plataforma electoral, en cuanto a desarrollar, vamos a hacer esto y esto, eso también es un elemento de unión. En el territorio la unión es un hecho, solamente falta que algunos egos, algunas cuestiones de protagonismo, se dejen de lado en función de un sentido patriótico, ¿no? Pedro, hablaste, y todos sabemos, y por ahí pasan también nuestras preocupaciones, que todas estas voluntades unidas en un proyecto, una plataforma electoral, necesitan conducción. ¿Por dónde va tu mirada sobre la conducción de este paso que hay que dar en las elecciones, en las urnas? Sí, mira, hay un elemento que está claro, que es al país se lo ha desindustrializado, se nos ha aislado del continente, por más que el continente tenga en estos momentos algunos gobiernos con una matriz absolutamente identificada con el macrismo, con el neoliberalismo, pero a su vez hay otros países como Bolivia, como Venezuela, países como Nicaragua, bueno, evidentemente Cuba, y países que conformaban en los BRICS, que son países dispuestos a dar una mano, la idea de quitar y de tener fortaleza en una reforma, en una nueva constitución. Nosotros vivimos bajo una constitución de carácter liberal, una constitución que tiene más de 100 años, creo que hay que reformar, digamos que los cambios que tienen que haber tienen que ser cambios profundos. Apuntando a lograr una industrialización, un mayor empleo, creo que va a generar a su vez una mayor demanda de productos genuinos, volver a tener el concepto que hemos perdido de soberanía económica, donde habrá que redescubrir y habrá que replantear la deuda asumida. Bueno, son todos elementos que tienen que ver con que la política tiene que manejar la economía y no la economía de la política. Por supuesto que la inclusión social tiene que ser un elemento permanente y presente, y la matriz, insisto, la política manejando la economía. Si no, de esto es imposible salir, porque lo que ha hecho el neoliberalismo, los grandes grupos financieros del mundo, es socavar la red del entramado social de nuestros compañeros, pero además han desguazado la industria, y lo que van a hacer en esta última etapa seguramente es quedarse con aquellas industrias que van a tener futuro, que ellos plantean como futuro, que son las energéticas, las mineras y por supuesto el tema financiero, que son los que se han enriquecido fuertemente durante este gobierno. Ellos se van a quedar con esa estructura, y nosotros tenemos que replantear si se van a quedar o no. El hecho de Vaca Muerta es un hecho que lo tenemos ahí presente, pero también los acuíferos, los recursos naturales. Uh-huh. Bueno, uh-huh. Por ese lado creo que va a pasar la historia. Pero básicamente, que la política vuelva a manejar la economía y no como ahora, que la economía marca el camino político. En esa nueva propuesta, ¿qué lugar le asignás a sectores como el kirchnerismo? Perdón, no te escuché muy bien. No, ¿qué lugar crees que debe ocupar el kirchnerismo en este nuevo paso imprescindible en nuestra patria? Mirá, el rol de Cristina Fernández es evidente, un capital y un caudal electoral, pero además un nivel de aceptación que supera el 30%. Uh-huh. En las encuestas más básicas o más comunes, marca un rol protagónico. Un rol de conducción de un proyecto. Eso para mí es... A ver, a veces me causa gracia como políticos que tienen un caudal electoral que no supera el 2 o el 3%, pretenden marcar la cancha. Claro. Yo creo que el kirchnerismo, Cristina Fernández, son protagónicos en esta historia. Está bien, y coincido que con Cristina Solá no alcanza, claro, pero sin ella mucho menos. Entonces el rol del kirchnerismo es protagónico en esta etapa. Bueno, ¿con esperanzas entonces, Pedro, para este año? Sí, por supuesto, bueno, que sí. No cabe otra alternativa que mantener la esperanza, pero también la fe en la historia de nuestro pueblo. Y básicamente uno ve a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas, que nunca han perdido ese optimismo, y uno no tiene derecho a perderlo si ellas no lo han perdido. Iba a cerrar con esta pregunta, porque habríamos con vos caminando, y la verdad que has sido un caminador, acompañador de las madres, justamente de tantos y tantos y tantos jueves y mucho más, ¿no? Así que ahí hay un camino que sí que no hay que abandonar, la calle. No, por supuesto que no, la calle es nuestra, es nuestro terreno, es donde nos sentimos hermanos y compañeros. Tenemos, por suerte, un faro que son los pañuelos blancos, tenemos la convicción de nuestro pueblo y tenemos eso que a nosotros nos llena de orgullo, que es la comunicación popular que siempre está presente y que viene a, no a reemplazar, porque no somos reemplazantes de nadie, sino a generar las condiciones de unidad y de puesta en común que, pese a los palos que nos ponen en la rueda, no han podido con nosotros. Entonces tenemos todas las de ganar, solamente falta la voluntad y dejar de lado los egos para pensar en un futuro mejor, no para nosotros, y me refiero a mí particularmente, y tal vez al No Face, un amigo común que tenemos, sino por esos ojos de nuestros mitos que nos están mirando y poniendo en nuestra mente la duda de qué estamos haciendo para dejar un mundo mejor, ¿no? Así es. Bueno, Pedro, te agradecemos muchísimo este contacto en esta mañana. Ha sido nuestro primer informador con las patas en la calle ayer, ahí llegando hasta el Congreso. Así que te lo agradecemos mucho. Un abrazo muy grande y siento disposición para todos ustedes, que son, Olguita, y vos lo sabés, mi familia.